Radio Valsequillo, frecuencia modulada 107.3, emisora municipal. Hola de nuevo, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio de IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes 15 de marzo, son los siguientes: Un autor, una canción, Cinefilios 4000, Animalia, entre otros. Les acompañan al micrófono Daniel, Iván, Amén y Rumán. Y el control técnico, Fanny Caballero. Empezamos el programa con efemérides. Hoy, día 15 de marzo, es el 74º día del año en el calendario gregoriano y el 75º en los años bisiestos. Quedan 291 días para finalizar el año. Día Mundial de los Derechos del Consumidor y el Usuario de la Brutalidad Policial. Acontecimientos. 44 a.C., Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos. 415 a.C., en Alejandría, Egipto, una plebe de la ciudad lapida a la filósofa, astrónoma y escritora egipcia romana Hipatia. 1892, en Liverpool, Inglaterra, se funda el equipo de fútbol Liverpool Football Club. 1916. El presidente estadounidense Woodrow Wilson envía a 12.000 soldados estadounidenses al otro lado de la frontera mexicana en busca de Pancho Villa. 1917. Abdicación del zar Nicolás II. Rusia se convierte en república. 1922. El Partido Comunista de España celebra su primer congreso, donde se elige como secretario general a Antonio García Quejido. 1939, Checoslovaquia pasa a ser protectorado alemán tras la ocupación de Praga por los nazis. 1962, en Buenos Aires, Argentina, el dibujante Quino tiene la idea de dibujar Mafalda. Y en 1972, se estrena la película de gángsters italoamericanos, El Padrino, ganadora de premios Oscar a mejor película, mejor actor y mejor guion adaptado. En 1986 se produce el acoplamiento a la estación orbital Mir de la nave espacial soviética Soyuz T-15. En 1994, Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo para permitir la supervisión mutua del desmantelamiento de su armamento nuclear. Nacimiento. Nace en 938 a.C. Romano II, emperador bizantino. Y en 1638 nace Xunxi, emperador chino de la dinastía Qing. En 1767 nace Andrew Jackson, séptimo presidente estadounidense. En 1830 nace Paul von Heyse, escritor alemán, premio Nobel de Literatura en 1910. En 1920 nace Edward Donald Thomas, médico estadounidense, premio Nobel de Medicina en 1990. En 1930 nace Zores Ivanovich Alferov, físico ruso, premio Nobel de Física en 2000. En 1975 nace Eva Longoria, actriz y modelo estadounidense. En 1975 nace William, cantante estadounidense. En 1977 nace Joe Hamm, músico estadounidense. y en el 1978 nace Sid Wilson, integrante de la banda Slipknot. Fallecimiento. 44 a.C. muere Julio César, líder militar y político en la etapa final de la República de Roma. 415 d.C. muere Hipatia en Alejandría, filósofa, astrónoma y escritora egipcia romana. Muere H.P. Lovecraft, escritor estadounidense, en 1937. Muere en 1975 Aristóteles Onassis, magnate griego. En 1980 muere Félix Rodríguez de la Fuente, etólogo, naturalista y pionero divulgador ambiental. En 1991 muere Bud Freeman, músico estadounidense. Muere John Popper, en 2004, químico inglés, premio Nobel de Química en 1998. Elaborado por Teresa Cooper González, de cuarto de la ESO. Vamos con un autor, una canción. Hoy hablaremos de Ramón Melendi Espina, nacido en Oviedo, Asturias, el 21 de enero de 1979, conocido artísticamente como Melendi. Es un artista y compositor español. En su juventud estudió en el IES Alfonso II y conoció al piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, a quien dedicó una canción que llevaba por título El Nano. En 2004 su canción Con la luna llena es elegida como la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España de ese mismo año. En 2006 se anunció que sería uno de los protagonistas principales del videojuego de Sony para PSP Gangs of London, donde dio vida al malvado Gangster M. Compuso para la ocasión el tema Gangs of London, con su correspondiente videoclip ambientado en sirenas de policía. La multinacional EMI, encargada de lanzar su carrera internacionalmente, lanzó el tema en Reino Unido el 1 de agosto y en España el 5 de septiembre. El Real Oviedo también sale retratado en un tema de su autoría que lleva el título de Volveremos. Mientras nos cueste trabajo se publicó el día 13 de noviembre de 2006. Se edita desde el momento de su salida al mercado en dos formatos, el normal, que consta de un CD con 12 canciones, y un especial, con 16 canciones y un DVD con extra. El proyecto Vuelvo a Traficar, la película hecha andar en el objetivo de realizar una adaptación al cine con biografía del cantante. El 21 de septiembre de 2007 salió una reedición del disco llamado Mientras nos cueste más trabajo, que contaba con 4 canciones nuevas, Firmes, El Rey de la Baraja, Aceituna y Me Gusta el Fútbol. En 2007 también recibió el premio a la mejor gira por los premios de la música entregado en Córdoba. Asimismo realizó una campaña publicitaria para Canal Plus titulada Me Gusta el Fútbol, para la cual compuso una canción homónima. El 12 de noviembre de 2007 es llamado a declarar a los juzgados tras provocar un altercado en claro estado de embriaguez en un vuelo de Madrid con destino a México. Tal fue la gravedad del caso que obligó al comandante del avión a regresar al punto de origen 2 horas después de haber despegado. Fue puesto en libertad tras prestar declaración. Poco después, debido a este altercado, recibió el premio Pie Izquierdo que otorga la cadena musical Cadena 100. Entre 2006 y 2008 funda la oficina Blue Donkey Music con el objetivo de promocionar a jóvenes cantantes que quieren iniciar su carrera. Ofreció contrato a 4 grupos, Alumnos Hombres Buenos, Racel, La Dama y Velo, y los susodichos. Estos últimos fueron nominados a los premios Grammy Latino en la categoría de Mejor Grupo Rock Vocal. En 2008, Melendi firma por RLM, oficina de management de artistas como Alejandro Sanz, Miguel Bosé o David de María, entre otros. El día 9 de agosto del mismo año fue presentado en la cadena española de radio Los 40 Principales, el single Un Violinista en el Tejado, que forma parte del cuarto disco del vocalista, titulado Curiosa la cara de tu padre. Dicho disco fue publicado el 16 de septiembre. Gracias a este álbum, la misma cadena de radio le otorga el premio al mejor vocalista del año. el 17 de marzo de 2009, coincidiendo con el principio de su última gira, se publica el doble CD, Aún más curioso a la cara de tu padre, que incluye el disco original más un CD extra con 9 temas inéditos y desde el que se puede acceder a través de enlaces de internet a contenidos musicales exclusivos alojados en la página web oficial del artista. Para empezar 2010, se presenta nuevamente en un macroevento en Caracas, compartiendo cartel con otros grupos españoles. A lo largo de este año, emprende una gira de conciertos por España y Latinoamérica, al mismo tiempo que empieza a componer y preparar su nuevo álbum, esperando para el 2 de noviembre. El 11 de septiembre canta en la radio Barbie Star Radio, el single de su nuevo disco que saldrá al mercado el 2 de noviembre con el nombre de Volvamos a Empezar. Está compuesto por 12 temas que poseen ambientación más rockera que sus anteriores trabajos, en los cuales prima la influencia de la rumba. El 15 de noviembre es padre por segunda vez. Marcos es el nombre que da al hijo que tiene con la dama y al que dedica la canción Marcos un canalla. Esta canción es estrenada en el programa televisivo El Hormiguero y la gran popularidad que obtiene hace que decida grabarla junto al presentador Pablo Moto, destinada a la recaudación a fines benéficos. El 3 de mayo de 2011 realiza su primer concierto online en directo a través de la plataforma de EME. El 11 de septiembre lanzó el primer sencillo de su sexto álbum, Lágrimas Desordenadas. Dicho disco salió a la venta el 13 de noviembre con un sonido más pop que el anterior, según anunció el cantante. Ahora, en el año 2013, Melendi pasa por su mejor momento tanto personal como profesional, puesto que ha sido accesible su música a un público mucho mayor. De ahí que cada día el cantante gane más seguidores entre todo tipo de público. Realizado por Iván Morato Gómez, de Cuarto de Eras. Y ahora la dejamos con una canción de Melendi, el cantante de hoy, Lágrimas Desordenadas. Si mi corazón aún no se viste solo es porque no ha encontrado a su medio limón. Lucha en los asaltos que manda la vida, vive con 100 gatos en un callejón. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Si mi corazón sigue de calavera, porque aún no he aprendido a disimular. Cada vez que ve pasando tus caderas, se le caen las llaves al fondo del bar. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Plantado un jardín de la alegría para hacer más divertidos mis días. Y he soñado que dormía entre tus piernas y he dejado el sueño patas arriba. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por botella sin ti. Y cuanto más vacía, más saltas la verja que salto pa' huir. Pegado a una botella sin ti. Y cuanto más vacía, más saltas la verja que salto pa' huir. Un libro, un autor. En el programa de hoy hablaremos de ¿Dónde surgen las sombras? Dicho libro es obra del escritor David Lozano Recbala. Se trata de una novela policíaca y de suspense que se ambienta en Zaragoza. En esta historia, Alex desaparece después de entrar en un error de un extraño videojuego de muerte. Deja una nota y la policía cierra el caso pensando que se había fugado, harto de su vida. Más de este hecho coincide con el asesinato de tres personas en atroces circunstancias, por lo que sus amigos se quedan desconformes con la investigación policial y deciden investigar por su cuenta, junto a un inspector de policía, el detective Garcés. Es así como un juego en la red puede convertirse en una pesadilla, y donde la amistad será la única posibilidad de salvación. El autor David Lozano Garbala, nacido el 30 de octubre de 1974 en Zaragoza, es un escritor, guionista y profesor. En el año 2006 recibió el premio Gran Angular de manos del Príncipe de Asturias por esta misma novela, Donde surgen las sombras. Se licenció en Derecho y tiene estudios de Filología Hispánica. Ha ejercido como abogado y desde 1998 se dedica profesionalmente a la escritura, lo que compaginaba antes con la docencia en el bachillerato del Colegio Santa María del Pilar de Zaragoza. Además, posee un máster en comunicación por la Universidad Pública Miguel Hernández. Ha participado como actor en diversos cortometrajes y ha colaborado con la cadena de televisión Zaragoza TV, ya que durante 2 años dirigió y presentó el programa Depredadores, para más tarde hacerse cargo del programa En Pocas Palabras. También colabora como guionista para algunas productoras, con documentales, programas de televisión o vídeos corporativos, a la vez que fue contratado como guionista para la adaptación al cine de la novela El Viajero, la primera parte de su trilogía titulada La Puerta Oscura, por la cual es especialmente conocido. Bueno, y hasta aquí el final de Un libro, un autor. Esperemos que les haya interesado la historia de Dónde surgen las sombras y les animamos a leerla o aunque sea a echarle un vistazo, pues les encantará. Elaborado por Teresa Guber González, de 4 A de la ESO. I'm making a note here, huge success. It's hard. El mundo en tus manos 3.0. Satisfaction. ¿Creéis en lo aparentemente imposible? ¿En los credos? ¿En las hermandades? ¿En que los templarios mantuvieron durante siglos una guerra con un bando rival y que este bando luchaba por el libre azar del hombre para elegir? ¿Y que estas batallas tomaron parte en cuanto a los actos más importantes en cuanto a la historia se refiere, como las cruzadas, la caída de los Borgia y la independencia de América? Nada es verdad, todo está permitido. Estas son las palabras que rigen esta saga desde que nació. Por si no os habéis dado cuenta todavía, estamos hablando de la mejor saga de videojuegos y en mi opinión la mejor saga del siglo, Assassin's Creed. Pero solamente hablaremos de los títulos más importantes, es decir, vamos a nombrar los de la PSP. Altair y Vinland Hat es el primer antecesor de Esmond Miles con el que jugamos, pero empecemos por el principio de todo. Desmond guarda trozos de la memoria de Altair en su ADN. Por ese motivo, Industrias Abstergo convence a Miles de que use su Animus. El Animus es un extraño objeto con forma de mesa que nos permite revivir la historia de nuestros antepasados. Por eso le piden que lo use, para recuperar la memoria de Altair. En ese proyecto llamado Nuevo Orden Mundial, se extrae parte de su estructura genética para que pueda recuperar la memoria de Altair. Altair es un maestro de asesinos capaz de hazañas acrobáticas extraordinarias. Es un maestro del sigilo, muy plenamente hábil en la aplicación de las artes mortales, y además es un miembro del credo de los asesinos. Cerca del comienzo del juego es degradado a novicio por su jefe, Al-Mualin, y se quitan todo su equipamiento exceptuando la túnica, y en el juego también le quitan las habilidades. Con el fin de recuperar su rango, debe asesinar a 9 hombres que participan con la explotación en las hostilidades de la Tierra Santa. Los 9 hombres a sacrificar son Tamir, Garnier, Talal, Abdul Nuquot, Guillermo Montferrat, Mahat ad-Din, Yubay al-Hakim, Simbran y Roberto de Sable. Tras haber acabado con ellos, descubre que Al-Mualin, su maestro, confabulaba con los que habían asesinado. Al-Mualin había convencido a Altair, de que les matara, así que poder controlar la Tierra Santa tranquilamente. Altair lucha contra los soldados asesinos de Al-Mualin, controlados mentalmente, y después se encuentra cara a cara con Al-Mualin, que invoca a los espíritus de las 9 víctimas, como no controlados mentalmente, y después lucha contra Al-Mualin, derrotándole fácilmente. Y aquí acaba la historia principal de Altair. Ahora toca a Ezio, la historia más larga y más o menos realista de la trama. Empecemos. Al comienzo de esta historia apareces huyendo de Abstergo, ayudado por Lucy, una miembro de los asesinos modernos, que te dice que hay que huir porque te quieren matar. Pero antes de huir, Lucy hace que vuelvas al Animus una vez más, para comenzar con otro antepasado. En este caso te metes en la piel de un bebé que acaba de nacer, y tu misión ahí es dar muestras de vida, con lo cual tus padres saben que estás vivo y no naciste muerto tal y como ellos pensaban. Entonces el padre de tu antepasado llamado Giovanni te bautiza como Ezio, Ezio Auditore. Luego Desmond hace caso a Lucy y huye, no sin antes esperar un poco gracias a los conocimientos de Altair y una hoja oculta que te deja Lucy. Cuando llegas a la base a la que te lleva Lucy, te encuentras con un grupo de asesinos modernos, a pesar de que ellos nunca matan a nadie en la historia. Sus nombres son Rebecca y Chaun. Rebecca se ocupa del Animus de los asesinos, el Animus 2.0. Ella siempre dice que su Animus es mejor porque está hecho con corazón, y Chaun se ocupa de enlazar la información obtenida y también sirve como base de información. Ahora toca meterse en el Animus 2.0 y unirse a Ezio en su historia. Vemos de qué se trata. Antes que nada, quiero dar un dato curioso. Ezio Auditore existió en realidad, y su familia también, tal y como retratan en el juego. Menos por lo de ser un asesino, claro está. Lo poco que se sabe de él es por el diario de su madre, María Auditore. Ezio Auditore, de Florencia, es un joven italiano que vivía la Dolce Vita. A sus 17 años se encuentra en un momento trágico de su vida, cuando las familias amigas de los Auditore asesinan a su padre, Giovanni Auditore, banquero de la ciudad y asesino en secreto, y a sus 2 hermanos, Federico Auditore y Petruccio Auditore. Ezio descubre en el baúl de su padre la indumentaria y los artefactos necesarios para poder aprender a ser un asesino como su padre, el cual, tras estar investigando la muerte del duque de Milán, ha sido capturado y más adelante ejecutado. Ezio tendrá que aprender los secretos de los asesinos y entrenar con ayuda de su tío, Mario Auditore, para vengarse. Ezio Auditore logrará crecer como hombre a la vez que mejore sus dotes de asesino, fundamentales para llevar a buen puerto los desafíos que le esperan en la Italia renacentista. Para ello, cuenta con la ayuda de personajes históricos tan influyentes como Leonardo da Vinci, cuya visionaria concepción del arte y la naturaleza y la tecnología le llevarán a diseñar todo tipo de instrumentos con la única intención de ayudar a su querido amigo Ezio. El nuevo destino de Ezio Auditore se dibuja en la lejanía, más allá de la venganza. Se revela la necesidad de perpetrar el trabajo que durante años había llevado a cabo su progenitor entre las sombras. En esta historia vas en contra de los Borgia y dejas vivir al Papa, tu objetivo de asesinato, lo que genera un alto futuro que Ezio no esperaba. Al final de la historia te encuentras con Abstergo y te ves obligado a huir, no sin antes jurar que acabarás con la vida de Vidic, el que te metió en Abstergo al comienzo de la historia. Bueno, y hasta aquí el final de la primera parte de la saga Assassin's Creed. La semana que viene continuaremos con la segunda parte. Realizado por Daniel Galván Calderín, de cuarto A de la ESO. Animales, feo, bonito, grande, pequeño, la variedad de seres que pueblan nuestro bello planeta es inmensa. Aún así, solo se tiene la noción del 1% de la fauna existente. Impresionante, ¿no? En Animalia queremos mostrarle algunos de esos seres, porque, sinceramente, ¿no conviene analizar nuestro entorno para poder hacer nosotros lo propio? Para aprender, para pensar, o simplemente para el rato pasar, les traemos Animalia. Wombats. Los wombátidos son una familia de marsupiales conocidos comúnmente como wombats o wombats. Se encuentran solo en Australia, incluida Tasmania, y tienen la apariencia de un oso pequeño y de patas muy cortas. Los wombats se alimentan de hierbas y raíces y cavan extensas madrigueras con sus dientes delanteros. Aunque son animales principalmente crepusculares y nocturnos, los wombats se aventuran también a buscar alimento en días fríos o nublados. No se dejan ver tan fácilmente como los otros animales, pero sí suelen dejar rastro visible de su paso. Los wombats poseen un metabolismo extraordinariamente lento. Tardan alrededor de 14 días en completar la digestión y no suelen moverse con rapidez. En caso necesario, sin embargo, pueden fácilmente sobrepasar a un hombre en carrera e invocar inmensas reservas de fuerza. La principal defensa del wombat contra un depredador bajo tierra es aplastarlo contra el techo del túnel hasta que el invasor deje de respirar totalmente. Todo un estratega. De este género solo se conoce una especie, el Wombatus ursinus, wombat de pelo áspero o simplemente wombat común. Ahora hablamos del dodo. Por su temprana extinción es difícil tener una descripción precisa del dodo. Las que hay se basan por un lado en las descripciones de dibujos antiguos y por otro lado en los esqueletos y restos encontrados, uno de los cuales se preserva hoy en su posible postura natural. Partiendo de esto, se puede decir que el dodo era un ave de aproximadamente un metro de altura, de plumaje grisáceo y con un peso que, de acuerdo a análisis realizados en 2012, rondaba los 10 kilogramos. Sin embargo, otras publicaciones estiman un rango de entre 9,5 y 17,5 kilogramos. Su pico era muy largo, de unos 23 centímetros, y con una punta en forma de garfio que probablemente le permitía romper las cortezas de los cocos. Sus patas eran amarillas y robustas, con unas cuantas plumas rizadas en la parte de atrás. Tenía unas alas muy pequeñas, que unidas a su gran peso y un esternón insuficiente para soportarlo, la hacía incapaz de volar. La imagen tradicional del dodo es la de una ave gorda y patosa, de ahí que se le pusiera como primer nombre científico Didus ineptus. Pero esta visión ha sido puesta en duda en tiempos recientes. Hoy en día, la opinión general de los científicos es que viejos dibujos del dodo relataban a ejemplares cautivos que habían sido sobrealimentados. Las crónicas de la época hablan de un gran apetito, lo que seguramente en cautividad y con comida disponible causarán su sobrepeso. Ahora toca el dugongo. El dugongo o dugón es el sirenio actual de tamaño más pequeño, único representante de su género y el único miembro superviviente de la familia Dugongidae. Se distribuye por zonas costeras de los océanos Índico y Pacífico, zonas costeras del mar este de África. Desde el Sinai al sur de Mozambique, aguas de Madagascar, varias islas del océano Índico, India, Sri Lanka, la península de Indochina, Indonesia, Filipinas, Nueva Guinea y norte de Australia. Por el este llegan hasta las Islas Salomón y por la Polinesia Francesa y por el norte alcanzan las Islas de Hainan, China, Taiwán y las Islas Ryukyu del Japón. Se trata de un pacífico herbívoro que se alimenta únicamente de algas en las zonas costeras, donde suele pastar por las noches. Su capacidad natatoria no es asombrosa, pues suele pasar 15 minutos entre una inmersión y otra, y rara vez se sumerge más de 10 metros de profundidad. Al igual que los manatíes, no se adentran en aguas con temperaturas inferiores a los 20 grados centígrados, pero al contrario que esto, no lo hacen en agua dulce. Los dugongos viven de forma solitaria, en parejas o en pequeños grupos familiares, aunque en algunos casos excepcionales se ha documentado la presencia de hasta 100 individuos alimentándose en una misma zona. El animalia de hoy ha sido elaborado por Ahmed Francisco Tarrado Álvarez, de cuarto A de la ESO. Y ahora les dejamos con Canción de Amor Caducada, un tema de Melendi, el autor de hoy. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo Muy buenas a todos, vamos con nuestra sección de deporte de esta semana. En fútbol, equipos como el Barcelona, el Galatasaray, el Real Madrid ya han cerrado todas las plazas para los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Barcelona realizó un partidazo en el que ganó 4-0 con goles de Messi, Jordi Alba y David Villa. El Milan salió a defender un 2-0 que tenía en la ida y no supo hacerlo. El Málaga vivió una de las noches más felices de su historia y se convirtió en cuarto finalista de la Liga de Campeones. Está entre los 8 mejores equipos de Europa, tras dejar en la cuneta al Oporto con un magnífico 2-0. Tuvo mucho mérito el cuadro de Pellegrini, pues al rival sabe muy bien lo que se le hace. El Málaga empezó a ver la luz con un golazo de Isco en la recta final del primer tiempo. La expulsión al inicio del segundo tiempo le allanó el camino y sentenció con un tanto de Santa Cruz que cabeceó un córner magnífico lanzado por Isco. En la otra eliminatoria pasó el Arsenal, que le dio un buen susto al Bayern de Múnich. Los ingleses se impusieron por un 0-2 en el Allianz Arena, pero será el Bayern el que esté en cuartos de final gracias al 1-3 de la ida. Lund firmó el primer gol nada más empezar el partido y Koscielny al 5 del final. Permitió soñar durante un rato. El subcampeón acabó pidiendo la hora, pero estará en la próxima ronda. Este fin de semana podrán ver por Marca TV el partido entre el Deportivo y el Celta, un derbi gallego bastante interesante que despertará mucha emoción y esperemos que no se monte ningún jaleo entre aficiones por el bien del deporte. Además, Zubizarreta afirmó que Tito Vilanova será el entrenador de la plantilla azulgrana el año que viene. Nuestra mejor victoria es que vuelva, dijo el catalán. Por otra parte, Iker Casillas ya se ha vuelto a poner sus guantes y a entrenar en solitario con el preparador de porteros de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Este colgó un vídeo en Twitter entrenando. En deportes de motor, el Mundial de Fórmula 1 comienza este fin de semana en Australia, en el que el piloto asturiano intentará revalidar el título al vigente campeón Sebastian Vettel. Y por último, una noticia bastante impresionante. El presidente de la Federación de Automovilismo Española se le ha retirado el carnet por conducir bajo las influencias del alcohol. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta semana. Un saludo mío y esperemos ver la semana que viene aquí mismo. Give me freedom, give me fire. Take me higher, see the champions, take the field now, unify us, make us feel proud. Ahora vamos con la sección, ¿sabías que...? Empezamos esta sección de hoy con curiosidades que seguro les dejarán con la boca abierta. Son curiosidades como... Los cocodrilos tragan piedras al nadar. Sí señor, en el estómago los cocodrilos, además de todo tipo de animales, tortugas, peces, jirafas, búfalos, leones, cebras, y hasta otros cocodrilos si definen su territorio. En el estómago de los cocodrilos podemos encontrar piedras grandes que usan como lastre para poder bucear. Los loros hablan más que pían. El habla de los loros es considerada normalmente como que pían sin sentido, como una grabadora de voz con pluma. Pero estudios realizados en los últimos 30 años continuaron muestran que los loros se dedicaban mucho más a que la mera alimentación. Nuestros amigos pueden resolver ciertas tareas de procesamiento lingüístico, como niños de 4 a 6 años. Los loros parecen poder aprender conceptos como igual, diferente, más grande, más pequeño, ninguno, y posiblemente números. Quizás lo más interesante es que ellos pueden combinar etiquetas con frases de nueva forma. Un estudio de enero de 2007, realizado por Language Sensing, sugiere usar patrones de aprendizaje del habla de los loros para desarrollar la habilidad de habla de los artificiales de los robots. Ojos saltones. El pez dorado es el único animal que puede ver la luz infrarroja y ultravioleta. Grande candule. Los caracoles pueden durar dormidos hasta 3 años seguidos.

Macarena García. Carmen es una bella joven con una infancia atormentada por su terrible madrastra, Encarna, interpretada por Maribel Verdú. Huyendo de su pasado, Carmen emprenderá un apasionante viaje acompañada por sus nuevos amigos. Una troupe de enanos toreros, los siete enanitos. Además, con un final inesperado y sorprendente, Blancanieves nos descubrirá que la vida no es como en los cuentos, sino que puede ser tan trágica como en un melodrama gótico. La película, que les recomendamos, ha ganado ya numerosos premios, entre los que destacan los premios Goya, el de Mejor Actriz protagonizada por Maribel Verdú, la Mejor Música Original y Mejor Película, entre otros, ya que fue nominada a 18 premios, consiguiendo 10 de todos ellos. Para que se hagan una idea de las buenas críticas que está recibiendo la película, les leeremos algunas de las más importantes. Desde la revista Chicago Sun-Times de Estados Unidos, de manos del crítico Roger Ebert, podemos leer una crítica: una llamativa cinta española, una película muda visualmente impactante, una maravilla. Danny Rooney escribe en The Hollywood Reporter: un afectuoso homenaje al cine mudo europeo de los años 20, una original reivindicación andaluza de Blancanieves. Pablo Berger firma una obra maestra con Blancanieves, un milagro silencioso. Esto lo dijo Luis Martínez. Una de las películas más sorprendentes de los últimos tiempos, lo dijo Gregorio Belinchón. Aparte de su fascinante poder visual, la película combina maravillosamente el humor negro, la saltarina social y un tono cercano al gran cine expresionista alemán. Esto lo comentó Luis Bonet Mojica, escritor del diario La Vanguardia. Era complicado que, 9 años después de Torremolinos 73, Pablo Berger hiciera algo todavía más sorprendente, exquisito, deslumbrante. La buenísima noticia es que lo ha conseguido. Pere Valdés de Fotogarama. Dicho por Irene Crespo, de Cinemanía, muda, en blanco y negro y obra maestra. No, no es de arte, es mejor. Hasta aquí llega Cinefiliax 4000 y les animamos a ver esta gran obra maestra de Pablo Berger, Blancanieves, película muy original, fuera de lo normal, con un toque español y andaluz. Elaborado por Teresa Warren González, de Cuarto A de la ESO. Vamos ahora con frases célebres. A continuación les presentamos algunos preceptos chinos sobre el dinero que nos pueden hacer reflexionar sobre la situación actual de nuestra sociedad. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar un reloj, pero no el tiempo. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar un libro, pero no el conocimiento. El dinero puede pagar un médico, pero no la salud. El dinero puede comprar una posición, pero no el respeto. El dinero puede comprar la sangre, pero no la vida. Y por último, el dinero puede comprar sexo, pero no el amor. Elaborado por Teresa Guber González, de Cuarto A de la ESO. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Un autor, una canción, Cinefilias 4000, Animalia y otras muchas secciones. En el micrófono le han acompañado Daniel, Iván, Amén y Rimón. Y en el control técnico, Fanny Caballero. Aquí termina nuestra voz Otro Punto de Vista, programa de Radio Escolar. Y como siempre, les recordamos que no se olviden, el programa que acaban de escuchar se emitirá de nuevo el sábado y el domingo. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 22 de marzo a las 2 de la tarde. Un saludo y ¡Hasta luego! Y ahora les dejamos con una canción de Melendi, Perdóname Ángel. Hoy tus ojos no tienen color y la única foto tuya se me rompió, pero en el recuerdo que aún me queda de ti se vuelven azules. Empiezo a pensar que era verdad lo que dijiste un segundo antes de marchar. Y aunque en realidad yo no lo he pasado bien, te sigo esperando y yo hoy camino por el agua que un día convertiste en vino, enseñándome el camino. Perdóname, ángel, por lo que te he hecho. Sabes mejor que nadie lo mucho que te quiero. Mi teléfono no suena, supongo que eres tú dándome las de arena, tapándome la luz. Hoy la luna no me hace dormir, solamente hace que el sol me tarde en salir, y con los primeros rayos empezará otro duro día sin ti. Y hoy camino por el agua que un día convertiste en vino, enseñándome el camino. Perdóname, ángel, por lo que te he hecho. Sabes mejor que nadie lo mucho que te quiero. Mi teléfono no suena, supongo que eres tú dándome las de arena, tapándome la luz. Dándome las de arena.